casa, par de birra, algunos pasos y yo pido por la villa. Pescabio, carne enquilada, a medianoche yo la llevo a la parada. Las cuido, me dan dinero y por en serio yo les digo que las quiero. Me miman, me pinchan todo, yo por supuesto les digo que las adoro. Y yo las mando a laburar, que vayan a trabajar. Y a las 6 de la mañana arreglamos bien las cuentas. Por mi nombre no me llaman, me dicen 8:40. Y yo las mando a laburar, que vayan a trabajar. Y a las 6 de la mañana arreglamos bien las cuentas. Por mi nombre no me llaman, me dicen 8:40. Con mucho cariño para todas las chicas de la zona roja. Bala, bala, palancha.